con la profesora Erika Montaña. Buenas tardes, profe. Juan Pablo Bertolini la saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Profesora, gracias por llamar. Bueno, gracias a usted por atendernos, pero además por darnos la posibilidad de hablar sobre una cuestión que nos parece sumamente importante como la ESI y en el marco de, además de lo que de las personas que desarrollan y que tienen mucha certeza sobre estas materias, profesora. Así que, bueno, para nosotros es un gustazo tenerla. Nos quedamos con la duda con Paola sobre su doctorado. Profesora, le pregunto... Sí, yo soy doctora en trabajo social. Muy bien, ahí está, perfectamente. Y la verdad es que la idea de hablar con usted en la previa de la feria virtual que llevaron adelante durante el fin de semana era para que nos contara a qué se iban a dedicar en este encuentro, en donde se habla de la formación de formadores, ¿o entendimos mal, profe? No, entendieron muy bien. La feria lleva el nombre de feria virtual, un poco contextualizando a la situación actual de la virtualidad. De hecho, así se cursaron todas las materias este año en la universidad, en este cuatrimestre, y la feria se llama Feria Virtual Construyendo la ESI desde la formación docente. Es una actividad curricular opcional que está en la Facultad de Ciencias Humanas, en la carrera de Educación Inicial, Educación Primaria y Ciencias de la Educación. Y esta feria tuvo como protagonista a las estudiantes que cursaron el seminario y cuyas producciones se pusieron, se presentaron o se compartieron. Es el sábado entre las 10 de la mañana y casi las 15 porque se nos hizo un poco más tarde. La propuesta estaba centrada en que cada grupo pudiera seleccionar dentro de los temas de la educación sexual integral los dos ejes fundamentales que construyen la ESI, que es el paradigma de derechos humanos y la perspectiva de género, y desde allí poder construir contenidos que hacen a su formación y tamizarlos por la ESI. Entonces, fueron temas muy, muy importantes. Trabajaron sobre, por ejemplo, el lugar de las mujeres en la historia, el lugar de las mujeres en la filosofía, el mito del amor romántico, infancias trans, literatura, corporeidad y después estereotipos de género. Esos temas todos estuvieron vinculados, temas que trabajamos durante el cuatrimestre y que después las estudiantes pudieron armar un contenido teórico y poderlo poner después en actividades para la formación docente. O sea, siempre pensando en el nivel universitario, en esta oportunidad. Muy bien. Los estudiantes, estudiantes y los estudiantes que participan, profesora, ¿lo hacen con vistas a ser docentes, a estar formados ya desde ahora o como una participación activa para ampliar los contenidos y la experiencia? No. Cursan este seminario y con este seminario acreditan parte de su carrera. De hecho, haciendo el seminario, dos estudiantes se recibían. El sábado, por ejemplo, terminaban su carrera. Muy bien, ahí está. Es un seminario, se llama opcional, tiene esa denominación porque su presentación en el plan de estudio se llama opcional. Y después las docentes hacemos distintas propuestas y las estudiantes eligen esas propuestas para venir a cursarlas. Muy bien. Entonces, un grupo importante eligió este seminario y trabajamos estos ejes. Y después tuvimos cuatro presentaciones, tres invitadas especiales y un invitado que trabajaron algunos ejes vinculados a la formación docente. Entonces participó Javier García, que es profesor de nivel inicial, y él habló de los ejes de la ESI en relación a la formación docente. Después nos acompañó Mariela Valenzuela Dupuy, que trabajó sobre juego como una estrategia más allá de la edad. Ella vive en Canarias, es una musicoterapeuta. Después nos acompañó Leni Cáceres, que trabajó ESI en los medios de comunicación. La compañera, algo poco habitual, digamos, poder tener ese eje de cómo los medios de comunicación por acción o por omisión, también trabajan algunas cosas de ESI, aunque no le pongan ese nombre, ¿no? Tal cual, tal cual. Y después estuvo la profesora Jessica Redondo Buri, que ella habló sobre educación y género e infancia. Ese grupo de ponencias duró 10 minutos cada grupo. Cada ponente sabía que su participación iba a ser acotada, porque ahí la joya de la feria eran las estudiantes, digamos, quienes tenían que expresarse y mostrar lo que habían hecho, trabajos arduos. Cada grupo también ornamentó sus casas, el espacio, digamos, hicieron un fondo acorde al tema, así que también trabajaron bastante. Y en principio, digamos, la posibilidad de investigar sobre determinados temas favorece el enriquecimiento, el fortalecimiento en la perspectiva de género. No es lo mismo leer un texto que leer un texto y después tenerlo que poner en una actividad o en un formato para un trabajo, digamos. No es lo mismo. O sea, hay ahí una apropiación del contenido bastante potente, y a eso es lo que apostamos en esta oportunidad. Muy bien, y se le pone énfasis también a la cuestión de cómo se ve la cosa, al aspecto y a la terminación, si se quiere, ambiental. Es como ir estableciendo esto como un principio, como una base para la hora de comunicar a los y a las que tienen que aprender sobre educación sexual integral. Es una forma, digamos, tener una especie de teatrino en el que la docente, el docente van a dar esta clase, digo. La idea era un poco romper con la virtualidad a la que nos enfrentamos todos estos meses, que son los fondos de la casa. O sea, hemos conocido todos las casas, el interior de todas las casas, claro, de la Argentina. Entonces, bueno, este es un tema puntual. O sea, las estudiantes también podían o armar un pequeño afiche que diera cuenta de su trabajo, algunas cosas. Digamos, no es que hicieron una ornamentación muy grande. Algunos grupos sí, hubo un grupo que se destacó muchísimo porque trabajaba grooming, por ejemplo. Entonces hicieron un escenario, un fondo con una sábana, luces e imágenes muy potente, porque, bueno, de alguna manera el tema tiene que ser impactante para que podamos tomar conciencia del riesgo del grooming, del fisting, del acoso cibernético. Entonces, ese grupo, y otros grupos también, todos los grupos prepararon cosas muy interesantes. Los que trabajaron diversidad prepararon una bandera de la diversidad, y así sucesivamente. Digamos, es también la simbología también hace, fortalece, y salimos de lo clásico de pensar que el único, digamos, que la iconografía no tiene un valor, tiene un gran valor. Y bueno, así como hemos tenido años y años fotos de Sarmiento, hoy podemos tener fotos de Juana Azurduy, fotos de otras personas que representan también la construcción de la educación, ¿no? Definitivamente, profesora. La verdad es que entonces entendemos que trabajan muy a conciencia, que han hecho de esto también una constante durante la cuarentena, por lo menos, profesora. Hemos hecho lo que se pudo alcanzar a hacer en este contexto donde la virtualidad, donde además todo nos tomó por sorpresa, y donde también hubo que comprender cuál es la realidad social de desigualdades que también nos habitan en nuestras universidades. O sea, el acceso a la tecnología, el acceso a la conectividad, tuvo muchas variantes. Y en ese contexto las estudiantes trabajaron arduamente, es lo que pudimos hacer, y yo estoy muy conforme, las estudiantes también, creo que ha sido... Y además ponerle una cuota de alegría, digamos, de diversión. El conocimiento también se puede construir en distintos lugares y no hacer solo monólogos o presentaciones que no se comparten. Acá fue un trabajo horizontal, las chicas se expusieron y después la grabación quedó colgada, la compartimos, había mucha gente en el vivo, por ejemplo, 4 horas, 80 personas pendientes de un trabajo, de una presentación, es mucho. un día sábado. Es sumamente importante. Sí, es mucho, mucha gente, y además después en el chat los comentarios eran muy acordes a lo que estaba pasando, entonces vimos que eso fue como un signo de bueno, hay un interés en esto. Los comentarios, además la gente vino, por ejemplo, sin pedir certificado, nadie. Un solo correo electrónico dijo si teníamos certificado. Eso también muestra la necesidad de hablar de estos temas y hacerlo también de esta manera. Y también, un grado de conciencia de todas las protagonistas y los protagonistas. Lo entendemos así, profesora, es sumamente interesante y se ve que ha sido positiva. Este nivel de participación es impresionante, además. 80 personas durante tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. 80 dentro del Zoom, y 80 dentro del Zoom casi permanente, y 80 en el vivo 4 horas, es un montón de gente. Son 160 personas, 4 horas hablando de ESI o escuchando. Bueno, está bueno que saberlo también, porque es un tema que ojalá siga creciendo, siga creciendo su protagonismo. Profesora, nos encantaría para la próxima hablar con antelación a la reunión. Esto nos había quedado pendiente, pero de ninguna manera lo damos por terminado al tema. Le pediría por último, profesora, una reflexión sobre la actualidad de la ESI, sobre todo en nuestro territorio, en la Argentina. ¿Cuál es el futuro, por lo menos si uno pudiera imaginarse una nueva normalidad? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo venimos de ESI? ¿Hay una manera de medirlo, profesora? Y una manera de medirlo no podría decir si hay. Sí creo que la implementación de la educación sexual integral es diferente en distintas provincias. En nuestra provincia son bastantes las acciones que se hacen y se va puliendo lentamente la articulación y la relación interniveles. Creo que eso también es importante, poder recuperar lo que se trabaja en un nivel al otro. Poder problematizar la actualización de la ESI, porque lo que hablábamos de ESI hace 10 años no es lo mismo que hoy podemos hablar, y eso también es una buena muestra, porque actualizar los contenidos, los ejes transversales, es muy importante. Hoy podemos transversalizar o podemos evidenciar que un tema muy importante es diversidad, un tema muy importante a trabajar es sexualidad y discapacidad, prostitución, trata. No deben ser temas satelitales, deben ser temas medulares. El tema de interrupción legal del embarazo también es un tema central para incorporarlo dentro de los contenidos y cómo trabajarlo. O sea, esa actualización está surgiendo también. Quiere decir que vamos en un camino óptimo. Lo que no quiere decir que sea lo tan rápido que deseamos. Y un tema que sí está pendiente, que me parece que en algún momento lo vamos a tener que problematizar seriamente, es el laicismo. Entonces necesitamos darle un marco de laicidad al tema de la educación y producir ahí una gran transformación, porque si no vamos en contramano, digamos, con algunas cosas que, o destrabar esa cuestión de la separación entre el Estado y la Iglesia. Muy ese bueno. Modelo confesional que está muy instalado en todas las instituciones, no solamente en la escuela, está instalado en muchos espacios. Sí, lo vemos a diario, periódicamente, cuando hay que hablar del acceso a la interrupción del embarazo. Profesora, deja un abanico de temas interesantísimos abiertos frente a nuestra audiencia, y le vamos a tener que dar la mala noticia de que ahora que está en nuestra agenda seguramente le vamos a picotear algún pedazo de la siesta. Espero que sea dentro de muy poca, profesora. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes, muy amable, que anden muy bien. Bueno, gracias. Que tengas buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. La doctora Erika Montaña es profesora en la Universidad Nacional de La Pampa y estuvo siendo parte fundamental de la feria virtual.